Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio de diálogo con nuestros amigos oyentes y quienes se dan cita a este espacio de entrevistas. El día de hoy está previsto que nos acompañe Gabriel Arroyo Gallardo. Él es un artista que está presentando una exposición en Arte Actual, y también estará con nosotros el doctor José Manuel Castellano. Él estará disertando una charla sobre las casas flotantes de Babahoyo, un proyecto histórico, social, cultural, ambiental y ecoturístico. Sobre estos temas, en cuanto a entrevistas y en cuanto a música, la música de Charly García nos acompañará en el transcurso de este programa de Diversas Voces. Bienvenidos, bienvenidas. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. El pensamiento del día de hoy es sobre las puertas de la vida. No salgas de la infancia apresuradamente, luego querrás recuperar esos años. No entres a la adolescencia convencido de que dominarás al mundo. La vida te llevará por caminos que todavía no sospechas. No salgas de la adolescencia desperdiciando tu juventud. La juventud pertenece a todos, pero no es de nadie, ni en nadie queda. No entres en la madurez creyendo que has vencido todas las etapas y que el triunfo llegará mañana. La felicidad, único triunfo, se encuentra en disputar todas las etapas de un camino, no al final de la ruta. No recorras la madurez sin crear un tesoro del espíritu. Los tesoros de la tierra no son herencia para tus hijos. No salgas de la madurez convencido que has triunfado. Tu triunfo lo medirá el recuerdo que tejes. No salgas de la madurez creyendo haber sido derrotado. Algo habrás dejado, por pequeño que sea. No entres en la vejez creyendo que el destino te ha sido adverso. Ha sido tú quien lo ha elaborado. No salgas de la vejez sin entregar tus consejos. Otros infantes, otros adolescentes, otros maduros y otros mayores te han mirado y querrán imitarte. Las puertas de la vida. Esto es Diversas Voces. Un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Pero se fueron igual. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en las voces de los especialistas. En diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. En este segmento de salud vamos a compartir con ustedes un artículo de la BBC Mundo que habla sobre los beneficios de las picaduras de las abejas. Ellie Lovell tenía 27 años cuando fue mordida por una garrapata y contrajo la enfermedad de Lyme. Aún no había cumplido 45 años cuando decidió dejar de luchar para seguir viviendo. La enfermedad de Lyme, que afecta a unas 300.000 personas al año en Estados Unidos, está causada por la bacteria Borrelia burgdorferi. El trastorno se puede curar si se diagnostica a tiempo y se trata con antibióticos, pero puede causar la muerte cuando la bacteria se propaga al corazón, las articulaciones y el sistema nervioso. En el verano de 1996, Elie pensó que se trataba solo de un extraño mordisco de araña. Pero luego llegaron 3 meses de síntomas gripales y horribles dolores de cabeza que iban cambiando de una a otra zona también del cuerpo. Ellie, que tenía 3 hijos, estaba en forma y era activa, pero su cuerpo no sabía cómo manejar este nuevo invasor. No podía moverse. La pregunta era, ¿virus? El primer médico le dijo que se trataba solo de un virus, que seguiría su curso, lo mismo el siguiente. Luego fue pasando el tiempo y cada médico le daba un diagnóstico distinto. Ninguno se dio cuenta de que estaba infectada con Borrelia hasta casi un año después de contraer la enfermedad. Y para entonces ya era demasiado tarde. Probé todos los tratamientos, dice Ellie. Su estado iba empeorando. Tras 15 años renunció, nada funcionaba y nadie me podía dar respuestas, dice ella. No me importaba si iba a llegar o no a mi próximo cumpleaños. Ya había tenido suficiente, estaba dispuesta a que se terminara mi vida, dice. Ellie hizo las maletas y se mudó a California para morir. Y casi lo hizo. Menos de una semana después de mudarse fue atacada por un enjambre de abejas africanas. En ese momento Ellie tenía que luchar solo para poder mantenerse de pie. Contaba con un cuidador que le ayudaba. Un día estaba de pie cerca de una pared rota cuando apareció la primera abeja, recuerda, que me picó en la cabeza. De pronto había abejas por todos los lados, dice. Su cuidador salió corriendo, pero ella no podía correr, de hecho no podía andar. Estaban en mi pelo, en mi cabeza, todo lo que oía era un zumbido loco en mis oídos. Pensé, bueno, esto es, voy a morir aquí mismo. Ellie, igual que entre el 1% y el 7% de la población mundial, sufre una alergia severa a las abejas. Cuando tenía 2 años, un picotazo le provocó anafilaxis, una reacción grave del sistema inmunitario que provoca sudor, náusea y el cierre de las vías respiratorias. Casi muere. Dejó de respirar y tuvo que ser revivida con un desfibrilador. Su madre le inculcó el miedo a las abejas para asegurarse de que nunca le volviese a pasar lo mismo. Las abejas están armadas con un potente aguijón. Su veneno tiene una mezcla de muchos componentes. Quizá el más importante es el minúsculo péptido llamado melitina, responsable del sentimiento de quemazón. Me quedé sin fuerzas, me cubrí la cara con las manos porque no quería que me picasen en los ojos, pero lo siguiente que sucedió es que las abejas se fueron. Cuando se dispararon finalmente, su cuidador intentó llevarla al hospital, pero Ellie se negó a ir. Me encerré en la habitación y le dije que volviera mañana a buscar mi cuerpo, pero no murió. Ni ese día, ni 3 o 4 meses después. No puedo creerme que eso pasara hace 3 años y no puedo creer que esté aquí ahora, dice. Me hicieron todos los análisis de sangre, todo. Lo analizaron todo. Estoy sana. Ellie cree que las abejas y su veneno le salvaron la vida. Ahora, ¿qué es la melatina? La idea de que las mismas toxinas del veneno que provocan daño pueden utilizarse para curar no es nueva. El veneno de abeja se ha utilizado como tratamiento en Asia Oriental durante siglos de siglos. Tras millones de años, estas pequeñas ingenieras químicas han desarrollado una diversidad de moléculas que se dirigen a distintas partes de nuestro sistema nervioso, dice Ken Winkle, director de la Unidad de Investigación de Venenos de la Universidad de Melbourne en Australia. Las aplicaciones prácticas de los venenos en las terapias modernas ha sido mínima hasta hace unos 10 años, según Glenn King de la Universidad de Queensland en Australia. En 1997, cuando Eli iba de médico en médico sin resultado, King estaba separando los distintos componentes del veneno de la mortal araña australiana. King es ahora pionero en el descubrimiento de medicamentos relacionados con el veneno. El grupo de King fue el primero en hacer pasar el veneno de esa araña por un método de separación llamado cromatografía líquida de alta disolución que puede separar los distintos componentes. Estaba pasmado, dice. Es una mina de oro farmacológica que nadie ha explorado. Cientos y cientos de péptidos diferentes. La melatina no solo causa dolor. ¿Qué es lo que hace? En concentraciones altas, las moléculas de melatina se agrupan en anillos para crear grandes poros en las membranas, debilitando la barrera protectora de las células y provocando que aumenten y exploten como un globo. Gracias a esto, la melatina es un potente antimicrobiano que actúa contra una variedad de bacterias y hongos. Pero, ¿es posible que las abejas realmente curaran la enfermedad de Lyme de Eli? Tras el ataque, Eli miró el reloj esperando que la anafilaxis empezase a mostrar sus síntomas, pero no lo hizo. En lugar de eso, 3 horas después su cuerpo se retorció de dolor. Durante 3 días solo sentía dolor. De pronto el dolor desapareció. Ahora, ¿existen o no existen las terapias con abejas? Eli empezó a preguntarse qué había sucedido, así que hizo lo que haría cualquiera, buscarlo en Google. Pero sus búsquedas dieron pocos frutos, aunque sí encontró un pequeño estudio de 1997 de científicos de los laboratorios Rocky Mountain en Montana, y también que descubrieron que la melatina mata a la Borrelia. Al exponer cultivos celulares a melatina pura, los científicos descubrieron que el compuesto inhibía completamente el crecimiento de la Borrelia. Cuando observaron de cerca, vieron que poco después de añadir la melatina, las bacterias efectivamente se paralizaban, incapaces de moverse al ser atacadas sus membranas exteriores. Poco después, esas membranas empezaron a deshacerse, matando a las bacterias. Convencida por su experiencia y por las pocas investigaciones que encontró, Eli decidió intentar la apiterapia, el uso terapéutico de materiales derivados de abejas. Empezó con un régimen de 10 picaduras al día, 3 días a la semana. Después de 3 años parece que se ha recuperado del todo. Los casos raros como el de Eli son un recordatorio del gran potencial de los venenos, pero trasladar el conocimiento popular en tratamientos farmacológicos pueden ser un proceso largo y arduo. Podría llevar hasta 10 años desde el momento en que lo encuentra y lo patenta, dice King. Y por cada uno que consigue desarrollar, 10 fracasan. Necesitamos investigar mucho estos venenos, dice Eli convencida, y que mirar que hay que en la naturaleza que muchas veces nos puede ayudar. Son las 10 de la mañana con 45 minutos, una ligera pausa y estamos ya con Gabriel Arroyo. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O qué sé en qué vivir? Sé que

el embellecimiento de estas estructuras, etcétera, ¿no? En fin, se mueve toda una serie de elementos que intentan contribuir a lo que es un desarrollo local sostenible, ¿no? Vinculado a un turismo respetuoso con el medio ambiente. No estamos hablando del turismo agresivo, devorador y ácido con respecto al medio, sino todo lo contrario, ¿no? Un turismo selecto y al mismo tiempo un turismo científico y cultural, en el sentido que proponemos a Babahoyo, dado que forma parte de la provincia de Los Ríos, que viene caracterizada por esa gran red fluvial que dispone, como no como un centro de investigación, porque en este momento no disponemos ni de los medios económicos ni los recursos humanos adecuados para convertirlo, pero sí en un punto de encuentro anual de científicos internacionales cuyo objeto de estudio sea la conservación de los ríos. Y qué mejor que en la provincia de Los Ríos, y qué mejor justamente que en Babahoyo, vinculado y relacionado directamente con el tema este de las casas flotantes, que además pretendemos estimular alguna otra parcela profesional, como es el caso concreto de la arquitectura, ¿no? Y vamos a ver, quiero sintetizar esta idea porque es muy, muy importante, ¿no? Es decir, ya he comentado que esta es una adaptación del hombre al medio, ¿no? Unas características determinadas desde el punto de vista geográfico, climático, que le ha obligado a plantear un medio que le proteja de las agresiones, ¿no? De las inundaciones constantes que sufre la provincia, ¿no? Pues bien, en estos últimos años, a nivel internacional, se está planteando por despachos de arquitectos de primer nivel las casas balsas o flotantes como un elemento alternativo para contrarrestar los efectos de las inundaciones y del cambio climático. Esto se está llevando, por ejemplo, de forma muy puntera en Holanda. Sabemos que Holanda es un país que está afectado por las inundaciones, que está por debajo del nivel del mar, y han desarrollado toda una potencia industrial de diseño y constructivo con respecto a las casas flotantes espectacular, ¿no? Yo creo que esto es un complemento, ¿no? Que apunta a la innovación y la tecnología, ¿no? En el campo ecuatoriano, a pesar de que los holandeses no hayan tenido una tradición de este tipo de edificación, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto es un recurso que cuenta Ecuador y que se puede potenciar de forma importante desde dos ámbitos. Uno, desde el ámbito turístico. Dos, desde el ámbito social. ¿Por qué? Porque este tipo de edificaciones, los costos son muy bajos, muy asequibles. Por lo tanto, cubrimos dos aspectos importantes. Primero, proporcionar bienestar a la ciudadanía, y segundo, potenciar desde el punto de vista del desarrollo económico la zona, ¿no? Y hay un elemento más, que es, estamos en unos momentos en que Ecuador está apostando fuertemente por una política turística a nivel internacional. Uh-huh. Pues bien, yo creo que Babahoyo representa un punto geoestratégico fundamental a la hora de redistribuir o canalizar esos movimientos turísticos en el país. Ahora, ¿es viable lo que usted acaba de mencionar? ¿Es viable los auspicios que tiene para desarrollar este proyecto de las casas flotantes de Babahoyo? ¿Con quién cuenta? Bueno, evidentemente estamos en una fase de investigación inicial, donde vamos a proponer toda una serie de intervención futura, ¿no? Estamos en un primer proceso, es decir, esta investigación lo único que pretende en este momento es elaborar la estructura y el diseño de lo que se posteriormente hay que materializar. Nosotros contemplamos, evidentemente, conseguir el apoyo financiero no solo de las instituciones locales, provinciales y estatal, en este caso de Ecuador, sino también recurrir a los organismos internacionales, UNESCO, Instituto de Cooperación al Desarrollo, para que financie pues lo que es la materialización del proyecto que estamos realizando, ¿no? En este momento estamos en una fase de, primero, reconstrucción, de contribuir a la difusión para estimular la sensibilidad tanto de la ciudadanía como de los órganos competentes a la hora de proteger un bien para posteriormente proyectarlo, ¿no? Evidentemente, yo creo que es una inversión interesante, ¿no? Porque estamos hablando de un desarrollo local, sostenible, respetuoso con el medio ambiente, la creación de nuevas actividades económicas vinculadas al mundo de no solo del turismo, sino de la industria cultural, ¿no? Y hay un dato significativo que le puedo aportar, ¿no? Es decir, lo que es la provincia de Los Ríos y Babahoyo, desde los años 50 hasta la actualidad, si observamos la distribución del espacio agrario y del espacio urbano, vemos cómo progresivamente, partiendo de un 15% de ocupación urbana, ha pasado casi a un 70% de ocupación urbana, ¿no? Es decir, su economía tiende hacia una tercialización del servicio. Por lo tanto, hay que generar nuevas actividades económicas para que ese excedente poblacional, que ya no es retenido por el mundo agrario, tenga también cabida y tenga también posibilidades de crecimiento y desarrollo hacia el futuro, ¿no? Qué bueno lo que usted nos acaba de mencionar. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Habrá la oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas. Queremos agradecer al doctor José Manuel Castellano. Tiene una amplia trayectoria profesional, cum laude y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de La Laguna en Canarias, España. Es autor de más de una docena de libros y tiene en su haber diversos premios de investigación. Además, el doctor José Manuel Castellano se incorpora como miembro correspondiente de la sección. ¿Es cierto? Entonces, amigas, amigos oyentes, nosotros queremos agradecer la presencia del doctor José Manuel Castellano. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Será hasta el día de mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto. Hasta pronto.